Houdini. Número 2, hoy. Empezado este viaje hoy a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, aquí en este estudio de los 40 en Barcelona. Lo hemos hecho repasando todos los números 1 del año 2023, todos los números 1 que nos ha dejado el año viejo ya, que mañana se marcha. Y os recuerdo que el mes de diciembre precisamente arrancó con Ana Mena de nuevo en el número 1 y por tercera vez con Madrid City. Fue el día 2 de este mes. Una semana más tarde, el día 9, nos encontramos en el número 1 a Tate McRae con esto, Greedy. El día 16 de diciembre de este año, el número 1 volvió a ser para Quevedo y Columbia por segunda vez. Hasta que me conoció y ya no se lo espera. Y la semana pasada, en el fin de semana de la Navidad, nos encontramos a Dua Lipa en el número 1 con Houdini. Por tanto, vamos a sumar una canción a esta lista, que será el último número 1 de diciembre, el último número 1 de 2023. Y fijaos lo que son los caprichos del destino, porque os he contado que el primer número 1 del año, de este año, fue para Rema y Selena Gómez con Calm Down. Pues bien, Rema también va a estar en el último número 1 del año. El mismo artista estuvo en el primero y está en el último número 1 de 2023. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porque sí, Rema colabora con Feid. El Fercho es el último número 1 del año. Enhorabuena con este Afrobeat, que se convierte también, por tanto, en el primer número 1 de los primeros días de 2024. La canción, sí, es para mascar un poquito de chicle. Se llama Bubalú. Feid y Rema, último número 1. Ya no quiero estar sin ti. Pero no es lo mismo si no estás aquí. No me di cuenta y te perdí. Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi. Dulcecita bro, trululú. Cremita de coco nu. Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú. La cama hace tu tu tu. Pa' mí que me hizo vudú. De todas las mujeres que hay en el mundo, la más chimba eres tú. Hace falta tú, tú, tú, tú, tú. A tu foto le hago zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Qué rico ese bubalú, lú, lú, lú, lú. El coro dice ru, ru, ru, ru, ru. Tu cecita flotru, lú, lú. Cremita de coco, lú. Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú. La cama hace tú, tú, tú. Pa' mí que chimbares tú, yeah. Ese culito en el jet que Montego Bay. El champán toda la mujer. Se quitó el skin y se le ve todo por el agua cristalina. Y yo con un par de tragos encima. Tocándote underwater en la otra mano. Un caipirinha. Pidió ey, va a volar, le roté. Y enseguida se prendió. Y qué rico pasé cuando te. Tu cecita pro tu lulu. Cremita de coco nu. número uno, Fate y Rema. El Fershow y Rema, que fue el primer número uno del año y ha sido también el último número uno del año, el artista nigeriano. Gracias por este año maravilloso, por volver a hacernos líderes de la radio musical el sábado por la mañana. Miguel Ángel Bargueño, nuestro community manager, hoy ayudado por Javier Rodrigo, Andrés Quesada, nuestro realizador de vídeo, Félix Castillo y Cris Regatero en la producción desde Madrid, Neos González, hoy la producción aquí en Barcelona, Alejandro Fernández, departamento técnico junto a Paul Regas, y yo soy Tony Aguilar. ¡Feliz Navidad! Sobre todo, ¡feliz Año Nuevo! ¡Mucha salud para todo el mundo! Y por supuesto, paz y amor. ¡Adiós! Ya conoces cuál es el número uno de los 40. Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con del 40 al 1 Coca-Cola. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. Feelings 30 principales. Son las 8, las 7 en Canarias. We've both known that it's wrong after the love. Bye.

화장을 덧칠하고 내일은 높은 구두에 아파하고 있을 거야. 나는 달라 그녀와 날 비교하지 말아줘. Just one ten minute 내 것이 되는 시간. 순진한 내 속에 속아 우는 남자들 baby 다른 매력에 흔들리고 있잖아. 용기 내 봐 다가와 날 가질 수도 있잖아. Just one ten minute Toda,

todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa encuéntrala en los40.com. Llamo para que te moga y se haga termuonga. Se sacan monyegi, curo wiro o la gamio boiga. Chansawa, na perbuna ta itu. Subsoga di enga, quiri de bumia. Oye, negue. Principales. Son las 6, las 5 en Canarias.